Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este programa que es el hogar de tantas y tantas músicas de todo el planeta Mundofonías, que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo emiten por toda la galaxia y más allá. Y que en el caso del programa de hoy, pues nos vamos a centrar en un evento que ha tenido lugar no hace mucho, el pasado mes de octubre, en la ciudad finlandesa de Tampere, que es el WOMEX. Ya sabéis que es esa feria anual que cada vez se celebra en una ciudad diferente y en la que habitualmente el equipo de Mundofonías suele estar presente para dar buena idea e información de lo que allí ha sucedido y de lo que se ha cocido, que en este caso pues han sido cosas variopintas, interesantes y curiosas que de alguna manera os vamos a narrar en este programa. Combinando, por supuesto, también con las músicas que hemos podido disfrutar en la ciudad finlandesa, como la de esta artista de Mali, Kanku Kuyate. Y realmente ha sido un concierto que, bueno, a los espectadores nos encantó, pero hablando, por ejemplo, con la artífice del sello discográfico del disco y también agente de esta artista, Carolina Vallejo, de One World Records, nos contó un poco todo lo que pasó detrás para que ese concierto pudiera realizarse, que fue complicado. Músicos que tenían que salir de Mali y no podían ni llegar al aeropuerto porque no había gasolina. Si estáis un poco al tanto de las noticias, en Mali hay un bloqueo en torno a la capital de Bamako por grupos islamistas y prácticamente hay una ausencia de combustible que está afectando bastante a la vida de la gente allí. Así que de una manera un poco rocambolesca, algunos de los músicos llegaron por allí, se montó una banda con artistas que no habían tocado antes. Algunos estaban de gira con otros proyectos y acudieron prestos para completar el grupo de Kanku Kuyate. Coincidieron unas horas durante la madrugada anterior, parece ser que congeniaron estupendamente, y aquello salió, bueno, a las mil maravillas. De hecho, incluso puede que haya un disco en directo con aquella grabación. En todo caso, aquí nos hemos quedado con este Ñanu Bala del disco Ndarila de esta artista de Mali, Kanku Kuyate. También de África llegaron las Zawose Queens, que actuaron también en Womex. Nos encantó el concierto de Juan Antonio y a mí. Esta tía y sobrina que lanzan ahora un nuevo EP con 3 piezas grabadas en directo y que estaban anteriormente grabadas en estudio dentro de su disco Maisha. Kusakara kwa nyungu kwe baba kwe kusakara kwa nyungu Nikaraga ngiwesa marugaro nikaraga ngiwesa Nikaraga ngiwesa marugaro nikaraga ngiwesa Kusakara kwa nyungu kwe baba kwe kusakara kwa nyungu Kusakara kwa nyungu kwe baba kwe kusakara kwa nyungu eran las Zawose Queens con este EP llamado Moya Qua Moya. Son tres piezas, como decíamos, grabadas en directo en los estudios de Real World, porque el año pasado, en 2024, acudieron a actuar al WOMAD de Inglaterra, y pasando por allí, pues se los llevaron los del estudio, que son los mismos, los que hacen WOMAD con los que hacen Real World, son el mismo equipo, así que las llevaron a grabar tres piezas en directo, que estaban originalmente, como decíamos, en su disco que fue el debut de este dúo, el disco Maisha, que en su momento fue muy celebrado, que hemos oído aquí en Mundofonías, y que se considera la primera vez que las mujeres del pueblo Gogo escriben sus propias historias. Recordábamos con ello además su actuación en Womex. Pues otro de los conciertos también que teníamos muchas ganas de ver era la puesta de largo, por así decir, en Europa de un proyecto con raíces en Madagascar y en el que interviene también un artista francés, un saxofonista, Maxime Bobo, del grupo Bobo y Behaya. A Maxime Bobo le conocíamos del grupo Electric Vocoquila, que ya sonó aquí hace algún tiempo, estupendo grupo francés con esas influencias ya no solo malgaches, sino de los países de África. Él ha decidido lanzarse en profundidad hacia ese estilo, el tzapiki, que es lo que está sonando por debajo de mis palabras, dentro de un disco que en realidad todavía no ha sido publicado, pero que ya tenemos aquí en nuestras manos esta edición anticipada. Bien, ¿y qué lleva a este saxofonista, a este músico francés, a sumergirse en esta música malgache, a encontrarse con estos músicos de Madagascar? Pues él mismo nos lo va a contar, porque escuchamos la conversación que manteníamos con Maxime Bobo allí en Tampere, en Finlandia, hablando de su música. Alors, si tu veux parler un peu de proyecto. Vale, pues si quieres hablar un poco del proyecto de Bobo y Behaya, ¿cómo os habéis encontrado? ¿Cuál es la conexión y todo eso? Bobo y Behaya es la continuación de Electric Vocoquila y Behaya. Electric Vocoquila es una banda francesa que tuve y que estaba muy inspirada en la música africana contemporánea, especialmente la congoleña, malgache y de África Oriental. Y como estábamos muy interesados en el tzapiki de Madagascar, nos fuimos en 2022 para montar un repertorio con Behaya, que ha sido uno de los guitarristas más famosos durante 10 o 15 años. Y de hecho descubrimos un poco del nuevo tzapiki, porque al no estar allí sabíamos un poco desde la distancia con los vídeos de YouTube. Conocíamos al tzapiki de Damili, que habíamos conocido, que es un músico algo mayor. Pero en realidad es una música que ha evolucionado mucho en los últimos 10 o 15 años, con nuevos ritmos, nuevas técnicas de guitarra, etc. Así que con Behaya descubrimos todo eso un poco. Como era una fórmula con dos baterías, dos guitarras, éramos 7 en el escenario, era un poco complicado. También hizo que algunas cosas fueran un poco confusas a nivel musical. Así que lo redujimos a bajo, batería, guitarra, voz y saxofón. Y así se convirtió en Bobo y Behaya. Y esta es la tercera vez que Behaya viene a Francia. Hace 2 años hicimos 30 conciertos. Y ahora vienen un poco por el Womex. Damos algunos conciertos en Bélgica, Luxemburgo y Lyon. Y volverán en la primavera del año que viene. Así que es una obra sobre tzapiki contemporáneo basada en la música de Behaya. Y yo en lo que puedo escribir en el saxofón que corresponda a las estructuras que Behaya ya toca, sabiendo que no hay saxofón en el tzapiki. Así que tengo un papel, me veo obligado a encontrar mi propia fórmula de... No puedo hacer exactamente partes vocales o de guitarra, así que es un poco diferente. Pero en los últimos 2 o 3 años ha funcionado muy bien la integración del saxofón. Así que escribo canciones, escribo secuencias a partir del saxofón y luego completamos con las voces y la guitarra. Pero sí que hay otros ejemplos de tzapiki con otros instrumentos como flauta, acordeón, también quizá el saxofón. Hay 2 o 3 bandas de metales con muchas trompetas, a veces un saxofón, aunque no es muy frecuente. Pero el saxofón solo en una banda eléctrica con guitarra no existía, que yo sepa. Según me dijeron los músicos malgaches, no existía. Por otro lado, sí, hay un tzapiki acústico, acordeón y percusión, cabosi, que es la mandolina, flauta. Hay músicas que están a veces un poco en la frontera. Hay piezas que realmente se pueden categorizar como tzapiki, con el ritmo de tzapiki, etc. Luego hay otros ritmos más cercanos a la música tradicional de esta o aquella región. De hecho, es bastante permeable. No puedes reducir el tzapiki a un solo ritmo, solo un estilo. Ahora, especialmente ahora, hay una especie de fusión. De hecho, dependiendo de la región, de las bandas, no son exactamente los mismos ritmos, ni las mismas técnicas de guitarra, ni los mismos tipos de voces. Por ejemplo, tengo otra banda llamada Midsize Psyche, con una cantante que es un poco de la escuela Mirasoa, que ha sido la cantante más famosa durante unos 10 años, con una voz muy peculiar, muy aguda, un poco infantil, que está muy de moda ahora mismo en la región de Ampanihi. Pero también ha hecho una carrera en todas partes, así que al final es conocida en todo Madagascar. Cuando te sumerges en ello, es un mundo bastante grande. Así que esta música está completamente viva. Y además tú has hecho una recopilación muy interesante. Sí, es un trabajo que hice de recolección. Por un lado, para mí como músico, porque realmente quería entender bien esta música para poder tocar con músicos. Es realmente una oportunidad para tocar con Bejaya. Son músicos muy influyentes, muy reconocidos en el tzapiki actual, así que necesitaba conocer muy bien el vocabulario musical, los nombres de los ritmos, las estructuras, cómo funcionan. Y a partir de querer hacer esto por mí como músico, también me di cuenta de lo poco o nada reconocidos que son estos músicos en el extranjero, ni siquiera en Madagascar, porque realmente está un poco confinado al sureste de Madagascar, en el circuito de Bal Poussier, literalmente bailes por orientos. Sé que no quería realmente producir, porque no quiero desnaturalizar la música con producciones de estudio, etc. Prefería hacer tomas de sonido en las ceremonias de Bal Poussier, como hice con la recopilación que salió en Sublime Frequencies, para que la gente pueda descubrir realmente estas músicas que se tocan en los Bal Poussier. Para mí, esa es la esencia del tzapiki actual. Es lo que las bandas realmente tocan en ceremonia. ¿Qué es lo que le ha pasado a un músico francés como tú para estar tan interesado, tan apasionado y ser tan conocedor acerca de esto del tzapiki? Es un proceso de unos 10 o 15 años de escuchar mucha música africana, adorar muchos estilos africanos actuales y luego investigar. No creo que hubiera tenido el mismo camino si hubiera sido guitarrista, por ejemplo, porque habría tenido más inclinación a imitar a guitarristas africanos. Así que fue algo complicado para trabajar, para decirme qué puedo hacer ahora como saxofonista. Antes principalmente hacía free jazz, para mantener elementos de mi forma de tocar en cuanto a sonido, intensidad y fraseo. Y hacía muchas cosas bastante repetitivas, con tonalidades mayores, un poco en la onda de Ornette Coleman. Así que, ¿qué podría conservar de lo que me gustaba hacer para poderlo aplicar en tocar con los músicos malgaches de hoy? Así que adaptarme a la construcción no es la misma relación con la improvisación. Hay muchos menos cambios armónicos que en el jazz o el free jazz. Por eso es difícil construir fraseos sobre piezas de 5 o 10 minutos sin modulación en una tonalidad con solo 3 acordes. Tienes que construir, encontrar frases, construir la escritura, la construcción es diferente que tocar la guitarra o el canto, la forma en la que va por turnos, así que me sumergí un poco en ello. El hecho de trabajar allí en Madagascar, obviamente, conocer a músicos, el tiempo que pasé allí, la experiencia del Bal Poussier también, del lugar de la música en la ceremonia, que es realmente... Para un músico occidental es... Sí, es una experiencia realmente poderosa, porque no es un programa de una hora. Todo se dispara, por así decirlo. Es la música que está en el centro de la vida social durante varios días, porque hay un funeral, una circuncisión, una boda, está todo el pueblo, los pueblos de los alrededores, la gente invitada, las familias, etc. Hay música 10, 12, 14 horas al día. Y todo el mundo está para eso. Y hay una intensidad, una duración que es una experiencia musical especialmente intensa, la del Bal Poussier. Muy bien, Maxim, gracias. ¿Cómo se dice en malgache? Gracias. Pues ahí estaba esa conversación, que la verdad es que ya habéis visto con mucho intríngulis, muchos detalles acerca de esta fascinante música y de ese universo del tzapiki. Pues nos vamos a quedar, como digo, con una de las piezas de este disco, de momento sin publicar, esperamos que lo haga pronto, de Bobo y Bejaya, titulado Aya Jaya, Karaoke Menamaso. es lo que escuchamos con Maxim Bobo en el saxo alto, Behaya en la guitarra, las voces de Cali, aunque creo que en esta pieza no canta, François Rosenfeld en el bajo y Gerard Rakotoniaina en la batería. Bye. Pues ahí teníamos la música de Bobo y Bejaia, el saxofonista francés Maxime Bobo, con el que charlamos ampliamente sobre sus inquietudes musicales, sobre este estilo, el tzapiki, en este proyecto junto con el guitarrista Malgache Bejaia. Una pieza de este disco que está todavía por ver la luz, Aya Haya. Y continuamos con más evocaciones de este Womex, celebrado en el mes de octubre en la ciudad finlandesa de Tampere. Uno de los conciertos más destacados, con una música fascinante y a la vez chocante, ahondando en la expresividad de canciones balcánicas de una forma tan profunda como solo puede hacer esa gran cantora serbia, Svetlana Spajic, en ese trío llamado Gordon, junto con dos artistas experimentales que vienen de tierras alemanas y austriacas, como son Andy Steger en la batería y percusiones y Guido Möbius, que bueno, tocaba una buena cantidad de cachivaches, también el bajo, diversas electrónicas e incluso hacía música moviendo un micrófono sobre los amplificadores para generar acoples en diversas tonalidades. Así que bueno, ya os podéis imaginar, un espectáculo realmente interesante y una música que puede parecer fuera de lo común, pero en la que os aconsejamos que os dejéis sumergir, porque es realmente un trabajo memorable el de estos artistas, y así nos lo mostraron en su concierto en Tampere durante la celebración del Womex. Es la música de Gordon. Na valise, šare planina. Hemos escuchado esta pieza de este trío serbio-austriaco-alemán, Gordon, la canción titulada Shara, con la espectacular voz de Svetlana Spajic, la batería de Andy Steger y el bajo y las electrónicas y demás efectos de Guido Möbius. Esta canción, Shara, es la historia de tres pastores atrapados por una avalancha en la montaña de Shara. Estas canciones suelen tener un elemento bastante trágico y poderoso en ocasiones, y como digo, es esta música tan especial que nos hizo vibrar allí en el Womex de Tampere del grupo Gordon. Esta música que estamos empezando a escuchar es la del grupo de Taiwán Three People Music, que también actuaron en Womex y con los que mantuvimos una entrevista. Hello, we are Three People Music. Hola, somos Three People Music de Taiwán. Yo soy Yi Tong y toco el laúd Ruan. Yo soy Jin Mu y toco el Guzheng. Y yo soy Yen Chun y toco la flauta tradicional. Y entonces componemos nosotros mismos y ponemos un montón de ideas de Taiwán en nuestra música y las traemos a todo el mundo para mostrar a todas las personas nuestra música. Contadme un poco acerca de vuestros instrumentos. El ruan es un instrumento tradicional chino y tiene un sonido muy cálido. Suena un poco como la guitarra clásica, pero nosotros usamos púa para tocarlo y podemos tocar muchos tipos de músicas diferentes. El ruan es como una especie de instrumento de conexión con muchos tipos de músicas diferentes. ¿Y tú tocas el guzheng? El guzheng tiene 21 cuerdas. Lo toco con las uñas postizas, 8 uñas postizas y la púa. Es un instrumento tradicional que viene de China. ¿Y tú tocas diferentes tipos de flautas? Sí, yo toco dos tipos tradicionales de flauta. La vertical se llama xiao, es muy parecida a la flauta occidental, y la horizontal, disi, su sonido es muy brillante y muy fuerte porque tiene una membrana muy fina de una lengüeta. Y el sonido tradicional es más como la voz humana. Como gente china hablando. Muy bien, podéis hablar un poco, si queréis, acerca de la inspiración de vuestras composiciones, por ejemplo, de vuestro último disco. Todos los instrumentos mencionados vienen de China, porque nosotros estudiamos en el Departamento de Música China en Taiwán. Esa es la escuela de música, pero nosotros crecimos en Taiwán. Mucho del bagaje de nuestros recuerdos son los sonidos de nuestra memoria en Taiwán. Así que muchas ideas vienen del folk taiwanés y también de melodías de tribus aborígenes y algunas de la ópera china de Taiwán. Usamos todas estas ideas en nuestras composiciones. Por eso nuestra música es muy diferente de la que sueles oír de instrumentos chinos. Tenemos un sonido del grupo más taiwanés. Y nuestro grupo es el primer grupo de instrumentos tradicionales en Taiwán, porque muchas de las bandas incluyen instrumentos eléctricos. Nosotros somos todo acústico. Three People Music, música de tres personas, es el nombre en inglés, pero ¿cómo es en chino? En chino es Sangaren, que significa tres personas. Muy bien, pues muchas gracias por hablar con nuestro programa con Mundofonías y buena suerte con vuestra música. Gracias. Bien, pues ahí teníamos la entrevista también con los tres componentes, esas tres personas que hacen música, Three People Music, que es el nombre del grupo, como ya hemos visto, con instrumentos chinos tradicionales desde Taiwán. Estamos escuchando música de su disco Him, Her, It and Three, uno de los dos discos con los que hemos disfrutado también anteriormente aquí en Mundofonías, como hicimos durante el concierto que pudimos contemplar y escuchar ahí en Tampere, en Finlandia, durante el Womex, de este grupo taiwanés Three People Music, con el que os dejamos unos pocos minutos más. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías. Oíamos antes la entrevista y la música de Three People Music y después hemos oído a Noura Mensimali, la artista de Mauritania, que este año ha ganado el premio al artista del año en Womex. Y además, coincidiendo con su tercer disco llamado Djembet, del que oíamos esta pieza, Tassirit, en la que estaba junto con ella la voz de El Afghari Chigali. Como suele ser habitual, Noura Mensimali cerró la programación de conciertos el domingo por la mañana en el entorno de la ceremonia de entrega de esos premios. Sí, ahí pudimos ver el concierto de esta artista, la que ya hacía años que no veíamos y también hacía 9 años que no editaba un nuevo disco junto con el guitarrista, también intérprete del laúd Tidinit, Jaysh-ul Shigali, que además es su esposo, el bajo de Usman Touré y la batería de Matthew Tinari. Bien, pues en esa ceremonia se entregan los premios y otro de los premios es el que se concede a la excelencia profesional. En este caso iba destinado a una iniciativa llamada Sidean Cassette Archives, un proyecto de recuperación de grabaciones no solo de Siria, sino un poco de todo el territorio que conocemos como Oriente Próximo, Levante, abarcando también lo que es Líbano, Palestina, Irak, impulsada por Mark Gergis y Yamen Megdad. La concesión de este premio dio lugar a uno de los momentos más poco habituales en el Womex, de hecho yo creo que es la primera vez que sucede, ya que los impulsores de este proyecto renunciaron al premio y renunciaron en protesta por la actuación de una artista de la que se supo que había asistido a actos en favor del ejército israelí en plena situación del genocidio que todos conocemos que está sucediendo en Gaza. Hubo un diálogo entre los impulsores de este proyecto, Syrian Cassette Archives, y los representantes del WOMEX decidieron que ellos pudieran salir al escenario a exponer las causas de la renuncia a este premio. También los representantes del propio WOMEX explicaron las razones por las que consideraban que ese premio debería ir para ellos y apreciamos que hayan dado lugar a que ambas partes hayan podido expresar con libertad durante esa ceremonia. Bien, pues vaya nuestro reconocimiento a los impulsores de este proyecto Syrian Cassette Archives. Si vais a su página web, es así directamente, syriancassettearchives.org, os vais a encontrar con un muro prácticamente de casetes, de lo que serían cajas de casetes puestas sobre la pantalla de vuestro ordenador o vuestro dispositivo, para ir pulsando e ir escuchando músicas de lo más diverso, y no solo música, sino también extractos de grabaciones en la calle, de grabaciones de la radio, en fin, pues un intento de documentar todo ese paisaje sonoro en lo que ha sido básicamente la historia de la era del casete, entre los años 70 y los 2000, incluyendo no solamente pues eso, lo que sería el mundo árabe, la población árabe, sino también kurdos, asirios, armenios y otras culturas de aquel entorno geográfico y cultural. Así que os vamos a dejar, os estamos dejando ya con la música de uno de los mixtapes, de esas mezclas de estas grabaciones de Syrian Cassette Archives que podéis encontrar en la plataforma Bandcamp, y con ella nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, en la cual hemos hecho un repaso de cosas que han sucedido en el WOMEX de Tampere el pasado mes de octubre. Si vais a las redes de Mundofonías, por ejemplo a Instagram o a Facebook, ahí tenéis un montón de vídeos de los artistas, de todos los que hemos hablado y de muchos más, para seguir disfrutando con lo que allí ocurrió. Nosotros de momento pues ya nos vamos despidiendo. Por aquí nos habéis tenido a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías por todo el planeta. Os recordamos también nuestra web mundofonías.com y el correo electrónico radio@mundofonias.com para seguir en contacto. Hasta pronto, salud. شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد